Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Hablemos del odio y del amor. Los sujetos nos construimos como tales en el mutuo reconocimiento y en las decisiones que vamos tomando en el transcurso de nuestras vidas, las cuales están basadas, algunas en el amor y otras en el odio. El amor y el odio son dos caras de una misma moneda, lo que nos mueve a comprometernos por los otros o contra los otros. Es lo que define nuestras relaciones, en relaciones igualitarias, fraternas o de dominación. La marcha del sábado fue una expresión cabal del odio de clase, de aquellos que creyéndose los dueños de la patria, desprecian, discriminan y maltratan a las y los más pobres, a los trabajadores, a los humildes. Es el odio de los que quieren un país para pocos, donde unos tienen y otros no, donde unos mandan y otros obedecen, donde unos son amos y otros esclavos. Sumado a esto, las expresiones del presidente y otros funcionarios sobre los colectivos y los choripanes acrecientan este odio y generan violencia. Pero esta propuesta basada en el odio debe generar, de parte del campo popular, una respuesta basada en el amor eficaz, como decía Camilo Torres. Amor que se hace grito, marcha y lucha. Amor que se hace abrazo a los docentes, que se transforma en organización barrial y se fortalece con la lucha colectiva, con el sentirnos parte de algo más grande. La lucha por un país para todos y todas. Pero el odio busca generar violencia. Y el gobierno macrista, con sus decisiones y sus declaraciones, la alimenta cada día más. Ojo, porque el amor a veces también es violento, cuando la injusticia se prolonga y se profundiza. Estamos a las puertas de hacer memoria del asesinato político de Jesús de Nazaret. Memoria de un asesinato basado en el odio de clase de los poderes de su tiempo. Jesús centró su proyecto en el amor eficaz, en la construcción de una sociedad igualitaria, justa y fraterna. Por eso lo mataron, por tocar intereses, por buscar la igualdad, por ejercer la violencia del amor. Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de la... Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Bueno, Tony, yo te había había anotado una cosa y ahora no la tengo, obviamente, pero esto estaría bueno hablarlo en el momento acá de los pies en la tierra, y si hay un minutito te quería quería saber tu opinión, baila de todos, ¿no? Más vale, como siempre. Pero me dio una sensación ahí media extraña, ¿no? con Cambiemos, de una especie de ataque sistemático a lo nodal de algunas cuestiones. A ver, por ejemplo, van a la Patagonia y hablan, ¿se acuerdan, no? Esto de Bullrich hablando de la campaña del desierto, pero con la pluma esta vez, ¿no? En la Patagonia, no en cualquier lado. Paro docente, entonces sale Vidal diciendo que, bueno, esto de las 4 horas, de la gente que no trabaja, de los vagos, 3 meses de vacaciones, bueno, todo el discurso este. De siempre. Marcha. También lo había dicho Cristian. Choripanes. El 24 de marzo no son 30.000, ¿no? Digo, están en el discurso, que ya sabemos, que está armado, que está guionado, etcétera, están atacando como a eso nodal, digamos, y a esas cosas que son como núcleo, no sé cómo sería, ¿no? Pero, que aparentemente convocan más gente ellos que incluso que las mismas organizaciones que convocan. Es un chiste. Pero digo, hacer una declaración como la que hace Vidal un día antes del paro docente te da más ganas de ir a marchar, ¿no? Pero es que es la manera de... Ellos están buscando generar un nuevo sentido común, una nueva hegemonía. Y para construir una nueva hegemonía tenés que romper con ciertas... con ciertos modos de pensar y deconstruirlo y construir otro. Ellos están destruyendo todo aquello que fue una base en una construcción que no es solamente los últimos 12 años, sino que viene de mucho antes, viene del 2001. Esa construcción de en donde nos reconocemos como parte de una patria, en donde los derechos humanos tienen una mirada clara desde la perspectiva del terrorismo de Estado, donde la teoría de los dos demonios ya es algo que no se puede volver a discutir. Bueno, ellos atacan el eje y lo profundo del pensamiento y del sentido común, de un sentido común para construir otro, ¿no? Y para eso tocan lo fundamental, lo fundante, lo principal en la en lo que construye nuestra patria. También inventan una nueva historia, generan un nuevo relato. A ver, el relato no es algo malo. Todos nos relatamos. Todos nos historizamos continuamente. Uh-huh. A mí me preguntás hoy por qué dejé de ser cura y te voy a responder algo distinto de por qué de lo que respondía apenas dejé de ser cura. Es decir, todo el tiempo nos estamos relatando y nos reinterpretamos continuamente. Y ellos también se relatan y se reinterpretan. Y hoy están buscando una reinterpretación de la historia para generar un nuevo sentido común. Por eso atacan al tema de la huelga, atacan el tema de la organización de los trabajadores, atacan el tema de la organización barrial, atacan el tema de los derechos humanos, atacan el tema de lo fundamental de la patria, lo banalizan. Bueno, porque es el sentido común que ellos construyen, ¿no? Que es individual, que es el de... que te tiene que ir bien a vos y que lo importante es los valores que vos tenés y lo que vos podés dar y que lo que vos aportás individualmente es lo que va a colaborar al todo de la patria y donde lo colectivo no entra. Entra esta idea del equipo, que no es lo mismo que lo colectivo. El equipo no es lo mismo que lo colectivo. No. Son dos cosas muy distintas. A mí me da la impresión, Tony, en este mismo sentido lo que decís, que también, digamos, tratan obviamente de reinterpretar o ponerle, digamos, o imprimir su lectura sobre cuestiones que en realidad a veces tienen una cierta base de realidad. Pongo el ejemplo más concreto, que sí. Nos pasó hoy en el laburo haciendo la asamblea, decidiendo a ver de qué manera nos plegábamos al paro del jueves, ¿no? Bueno, dijimos, nosotros no aceptamos, yo afilio DATE. Sí, hicimos sí. La asamblea de trabajadores estatales y dijimos, bueno, nosotros no aceptamos un paro de las características que está planteando la CGT, que es quedarse en la casa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, nos vamos a sumar al corte que va a haber acá en la subida, bajada de la autopista. Sí. Pero había muchos compañeros y compañeras que, en realidad, claro, tenían una fuerte crítica con respecto a la CGT, pero más en la línea de lo que ellos están tratando de instalar, o que haga mella, que tiene que ver con las mafias de los sindicatos. Claro. Bueno, todas cosas que tienen un asidero en la realidad, porque son las mismas que cualquiera sí. de nosotros, cualquier laburante, sí. venimos denunciando hace muchísimos años, ¿no? Pero sí. muchísimos años, ya sabemos, digamos. Y le hemos dedicado mucho tiempo y mucha tinta, mucha... Bueno, pero claro, los tipos trabajan sobre ese... Toman, digamos, de toda la complejidad, toman un punto que saben sí. que tiene cierta raigambre... Igual no tiene ninguna autoridad sociedad. Moral para... No, ni hablar. Además ponen en evidencia que esa burocracia ha sido funcional sobre todo para ellos. El otro día va un automotriz, claro. Felicita a Torres porque lo ayudó a practicar la flexibilización laboral y no cerrar la fábrica cuando el efecto tequila, uh-huh. y dice, fuimos a hablar con Lorenzo Miguel que nos apoyó. Entonces, eso de que están en contra de las burocracias sindicales es completamente falso. Si a alguien le sirven las burocracias sindicales, es a este... empresariado sí. corrupto. Sí, sí. Pero una sola cosa, este no es el momento de discutir la mafia del sindicato. No. Es decir, la contradicción principal es Macri hoy. El enemigo es Cambiemos. La mafia del sindicato, después nos encargamos de las mafias sindicales. Ahora nos tenemos que encargar de sacar a Macri. Después nos dedicamos a los mafiosos sindicales. Yo me acuerdo lo que dijo Seco el otro día en la presentación del Frente. Ahora la contradicción principal es Macri y a él hay que sacarlo. De los traidores nos vamos a ocupar después. Ya vamos a tener tiempo. Yo prefiero ocuparme de los dos a la vez, pero bueno, distintos puntos de vista. Nos vamos a llevar puesto a todo, a los empresarios y a la burocracia. Sí, a veces por buscar todo nos quedamos sin nada también. Bueno, vayamos por lo de, después vemos con cuál nos quedamos. Este fue el momento de con lo, cada vez más con los pies en la tierra y se va a poner cada vez mejor, amigos y amigas. A medida que vaya pasando el tiempo, esto es la pulseada de radio. Mira, ya está Anatello ahí del otro lado. Está polvareda incluso. Los pies. Está muy bien, está muy bien. Ahí se dan la mano. Nos damos la mano acá, nos damos la mano. ¡Tilín, tilín! Ya venimos, negrito. La pulseada radio. Por un país con infancia. Como soñó el cura Carlitos Cajade. Vecina, entérese, no estamos en París. Nada tiene que ver el criollito con la baguette. Le puedo mostrar de Anfunes un Gamiro San Javier y todos los mulatos del pueblo de Güemes. Poneme en español, que no entiendo nada, porque aquí en la calle no hablamos inglés. Explícame de la vida en mi idioma el cordobés. Aquí dormimos siesta y si llueve no se sale ni a comer. ¡Negro! Estos pobres pensamientos que me hacen mal querer. Y vamos al galpón a bailar para olvidar que esta noche triste y sola se le sangra la rabia. No! ¿Dónde tengo que hablar? Hola, hola, soy Matías, de barrio Aeropuerto. Y... me llamo Maxi y tengo 15 años. Yo soy Diana, tengo 16 años. Soy Lautaro, tengo 14 años, soy estudiante. Yo soy Martín, tengo 8 años. Soy Abraham, tengo 15 años. Hola, soy Agustín, de barrio Aeropuerto. Y... hola, soy Jessy, tengo 16 años. La Pulseada Radio. Otras voces. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! En La Pulseada Radio. Bueno, como adelantamos hoy, cuando arrancamos el programa, íbamos a tener visitas en el piso y en este caso visita telefónica también, porque tenemos una visita telefónica. Sí. Tenemos una visita telefónica y una llamada acá en el piso. En el, está con nosotros Anita Tello. ¿Cómo estás? Hola, Anita. Hola. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Contenta de venir. Bueno, qué bueno. Nosotros de recibirte. Y en el teléfono está Juan Luis Bértola. Hola, Juancito. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. ¿Me están escuchando? Bueno. Bien, bueno, Juan, nosotros vamos a ir charlando con Ana y vos podés ir ahí mechando. Bueno, yo saludo primero, no sé quién está ahí. Damián te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo? Damián, Marcelo Santillán, Seba Margarita, Carlos Gamba, ahí también. Martín Luna, Tony Fenoy, Damián Mole, de paso ya nombramos todos. Sí. Y Ana, que está ahí, sentada. Y Ana Tello acá, sí. Bueno, lamento no haber estado, pero bueno, estaba dando clases. Bueno, Ana, mañana se inaugura el mural colectivo por la memoria en la Facultad de Naturales. Contanos un poco de qué viene la cosa. Bueno, el acto en sí. No, la historia primero. La historia. Es muy interesante de dónde arranca. De dónde arranca el mural, cómo. Después vamos al acto. ¿De dónde arranca ese antaño? Sí, antaño. Sí. Bueno, el mural surge de la necesidad de homenajear a los desaparecidos en el año 95. En ese momento, en la facultad, hicimos una comisión de memoria, recuerdo y compromiso, como había en las otras. ¿Qué facultad estabas? En Ciencias Naturales. Bueno, hicimos una comisión que se llama Comisión Memoria, Recuerdo y Compromiso de la Facultad de Ciencias Naturales, con la cual empezamos, por un lado, a investigar los legajos de los desaparecidos y, por otro lado, a pensar una jornada de homenaje que nos llevó varios meses de trabajo. Y cuando llegó el momento de pensar, digamos, cómo se materializaba un testimonio de esto, varias personas no estábamos muy de acuerdo con homenajear a los desaparecidos con un mármol. Entonces, por suerte, en ese mismo interín y debido a que también estábamos en un contexto de mucha movilización por la lucha contra la ley de educación superior, que en ese momento era la embestida neoliberal. ¿No se estaba armando Hijos también ahí en ese año? Sí, yo era militante de Hijos, claro. Recién armadito. En ese contexto conozco a Juan y Jackie. Y bueno, y ellos cuentan que estaban pintando un mural gigante en la nube y qué sé yo. Yo dije, esta es la que va. Entonces lo planteamos en la comisión aceptó, le planteamos a los chicos les interesó. Ellos trabajaban con Mariela Rípodas y Facundo Serasa en ese momento. Y nos, como grupo, ellos nos propusieron hacer unas reuniones con toda la comunidad que estuviera interesada en este homenaje. Desde la gente que estudiaba, docentes, no docentes, hasta los familiares o amigos. Y con esos talleres buscar una imagen o qué decir entre todos y de ahí sacar una poética colectiva. Juan, ¿te acordás? ¿De qué te acordás de ese momento? Bueno, nada, sí, me acuerdo de la invitación de Ana, me acuerdo de ser estudiante de la facultad, de estar muy movilizados en ese momento, estábamos muy movilizados. Tenemos que recordar las marchas de educación, defensa de la universidad, y de mirar de reojo a los hijos que estaban trabajando tanto, pensando, esto que está contando Ana, de pensar de otra forma lo que que era un homenaje a los detenidos desaparecidos. Así que nada, me acuerdo de eso, de esas reflexiones. Y me acuerdo también de encontrar a Ana también con toda la Ana y a hijos, ¿no? Sobre todo hijos, yo creo que esos años tenemos que acordarnos de ellos. De estar proponiendo cosas, estar proponiendo miradas, estar proponiendo reflexiones. De eso es lo que más me queda, lo que más me acuerdo. Y de trabajar ahí, en la facultad. Que bueno, ahora nos meteremos un poquito en cómo lo hicimos. Digamos, esta primera interpelación también de cómo pensar un homenaje hizo la propuesta nuestra de trabajar en talleres y de hacer un espacio de reflexión, que fue el nacimiento de ese mural. Hola. Sí, te estamos escuchando. No, callados, atentamente. dejo que Ana cuente también un poquito. Sí. Pero bueno, sí, me acuerdo muchísimo de eso, de para mí fue muy importante porque estaba estaba cursando la facultad, después de eso la dejé, pero en realidad también empezaba a hacer mi primer oficio con el lenguaje visual, y bueno, fueron mis primeras herramientas también para entender este lenguaje, ¿no? Este lenguaje universal que son las artes plásticas. Fue tan importante que dejé la facultad. Y ahí se hizo finalmente... Bueno, eso fue un detalle, pero bueno, estaba también reflexionando sobre mis estudios, sobre qué, sí, cuál era mi rol también como artista plástico, como trabajador de la cultura. Estaba reflexionando sobre eso, me acuerdo todas las crisis que también tenía con eso. Encontrar espacios como el del mural, donde la práctica nuestra artística tenía un rol, una función, el diálogo con el otro, el encuentro con el otro, también eso me fue formando. O sea, seguí esa línea, hoy lo volvemos a hacer por eso, porque seguí trabajando. Creo que, a pesar de dejar la facultad, creo que también empecé a estudiar y empezar a encontrar el rol mío. Eso es, para mí fue fundamental. Hoy, con más perspectiva, lo veo así como fue como un gran hecho el tema del mural, de esta intervención mural ahí en la facultad. Seguimos con Ana, Juan. Dale. Si no, yo me engancho y digo. No, está muy bien. Se hace el mural, entonces, ¿en el mismo 95 se hace? Sí, lo inauguramos, lo empezamos a pintar el día de la jornada. Ahí se empieza a pintar, se pinta durante lo que queda de noviembre y gran parte de diciembre, con lindo calor y poca cobertura de árbol, etcétera. Recordamos siempre... el calorcito que pasamos ahí, el hambre que pasamos ahí, porque bueno, fue bastante más huérfano que en este momento, ¿no? O sea, claro. Fue más autogestivo, digamos, fue peleado en el sentido de la cosmovisión que se estaba proponiendo, ¿no? Uh-huh. 20 años después algunas batallitas hemos ganado y bueno, hay un contexto que acompaña un poco más el que estamos haciendo hoy por hoy. Bien, ¿y qué es lo que, bueno... ¿Cómo sigue? Ya lo dijeron, claro, ¿qué pasa ahora? ¿Qué está pasando este fin de semana? Bueno, yo digo cómo siguió, o sea, les cuento eso, dos años después ese mural se deslució porque se fue, se lavó, todas las cuestiones técnicas fallaron todas, pero sí recuperamos que a pesar de todas esas fallas técnicas, porque se desdibujó, se fue el color, bueno, se trató de restaurar, fueron un montón de luchas contra la pared, y contra el clima, y contra esto de tener muy poco presupuesto y hacerlo con lo que teníamos, con pintura conseguida, con los andamios por otro, y bueno, fue una cosa así muy a pulmón. Lo que más quedó de ese mural fue el trabajo de que algo habíamos hecho bien, porque a pesar de que duró muy poco la imagen, duró muchísimos años el comentar cómo se construyó la imagen esa de ese primer mural de 95. Así que bueno, más de 20 años después nos convocan nuevamente. En principio la mesa esta de trabajo, que se llama Mesa de Trabajo por la Memoria, en aquel momento se llamaba Comisión... Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso, y ahora se llama Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, bueno, nos convoca nuevamente a ver, qué hacíamos con ese mural, si lo restaurábamos, querían nuevamente trabajar, en realidad lo llaman para cuando se cumplían 40 años. Y nuevamente hacemos nosotros una propuesta, me comunico de nuevo con Ana, me llevó a reencontrarme con mi amiga Ana también, que es otra cosa linda que pasan con esos trabajos, proponemos nuevamente nos juntamos con aquella, se juntaban los Rolling Stones, digo yo, porque nos juntamos después de no vernos mucho durante muchos años, y nos juntamos de nuevo a hacer una propuesta para la pared, a más de 20 años después. Y una de las cosas que cerramos al principio es que nosotros no vamos a volver a pintar ese mural. Después podemos contar, ahondar un poquito más por qué, pero si nos vamos a pintar ese mural, e hicimos una propuesta nueva para la intervención con esta nueva circunstancia, con circunstancias distintas de tiempos, de historias, y de relatos distintos que teníamos que hacer o conducir. Así que sí tomamos el mismo formato anterior, que fue trabajar en conjunto para que todo el mundo se pueda apropiar de esa imagen. Así que pensamos sí o sí de trabajar nuevamente en forma de taller. ¿Con quiénes piensan, a los dos les pregunto, no sé quién quiere contar primero, con quiénes piensan laburar ahora, digo, con estudiantes? No, el mural está, se inaugura, ya está hecho. Ah, ya lo hicieron, los talleres, ¿con quiénes lo hicieron? Facebook, abran Facebook y tienen las imágenes ahí, abran Facebook mío. Sí, ya lo vimos, nos mandó una nota al productor, la leí y todo, pero yo me quedé en la... Lo que pasa es que Mardones está dormido ya. Están tantos programas de radio que ya no saben... No, me metí en la historia y lo pregunté en presente. Lo vi, Juan. Está bien. ¿Con quiénes se juntaron a trabajar? Y si no, lo vas a ver mañana, es así. Si no, mañana estás mirando. O pasado. No importa. O vas a tener muchos años porque este no se va a despintar. Este no se va a destruir. Este va a durar. En realidad la pregunta venía a ver con quiénes laburaron esta vez. Claro. ¿Qué es lo que cambió de esta realidad en ese laburo previo al mural? La mesa de trabajo por los derechos humanos, a diferencia de lo que fue en aquel momento la comisión, está integrada por, recupera de aquel tiempo que hay estudiantes, hay algunos compas graduados, hay compañeros de los desaparecidos de ciencias naturales, pero es una mesa que incluyó autoridades de la facultad. Y eso, bueno, abrió algunas puertas... respecto de poder... Recursos, por ejemplo. Recursos, poder intervenir en la pared, porque en aquel momento el arquitecto se recalentó que le pintamos en el edificio. Bueno, otras cuestiones que posibilitan este contexto donde, bueno, hoy por hoy ya los derechos humanos, otras son las discusiones, ¿no? Si reivindicamos o no a los compañeros, ¿no? Así que bueno, lo hicimos con la mesa de trabajo, que incluye todos estos sectores dentro mismo de la mesa de trabajo por los derechos humanos de la facultad. Y bueno, trabajamos Mariela Rípoda, Jacqueline Abrán, Juan y yo en lo que fue la conceptualización y la coordinación de los talleres, la recopilación de todo lo que se conversó, se elaboró en los talleres, que ahora más o menos voy a hacer una pasada porque es interesante. Uh-huh. Y después el ponerse a dibujar, que bueno, Juan y Mariela metieron ahí la mano, ¿no? Bajar eso a... Ya, contanos ya, ¿cómo ya fue ese proceso? Porque además yo me acuerdo... La primera sorpresa del taller es que en los primeros talleres se juntaron más de 70 personas. Así que fue todo un gran debate de contarles toda la historia esta del 95, había muchos que la habían transitado y otras que no, contarles el método de trabajo que íbamos a tener... Y empezar a decirle, bueno, empezar a que se apropien de la historia y hacer, digamos, uno cuando piensa, vamos a pensar una imagen colectivamente, dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Si yo no sé dibujar, si no sé hacer lo otro, si no sé hacer esto. Y que, bueno, eso déjenlo en mano nuestra. Lo que más nosotros queremos contar es, o saber, es el relato que queremos contar. Eso fue lo que construimos entre todos. Y para eso propusimos nosotros hacer... sobre la pared, una piel de chapa que la separamos 30 centímetros de la pared para dejar la memoria del mural anterior. O sea, si uno mira entre las chapas de esas caladas que van a ver mañana en la inauguración, van a ver el mural viejo, y 30 centímetros más adelante hicimos una piel de chapa donde ahí calamos imágenes. Esas son todos cuadrados de 1,50 m por 1,50 m, son 32 cuadraditos que están sobre la pared. Y entonces nosotros lo que hicimos fue, dijimos, vamos a encontrar 32 títulos, 32 ideas que van a contar cada uno de esos cuadraditos. Y eso fue lo que les propusimos después de varios encuentros con los talleres, fue eso. Y ese relato colectivo, esos títulos que le teníamos que poner, fue lo que después nosotros nos íbamos de los talleres para seguir trabajando y ir devolviéndole en imagen todas esas cosas que cada uno quería contar. El lenguaje más cómodo para todos es la palabra, sobre todo para, bueno, la gente de la facultad. Entonces, en principio empezamos a poner palabras, eso que seguramente va a contar este relato un poco Ana también, empezamos a poner palabras en esos cuadrados, y después esas palabras las fuimos transformando en imágenes, Y bueno, fue todo también un debate sobre qué imágenes iban y cómo íbamos tocando cada uno de los temas. Así que fue muy interesante esa construcción colectiva. Fue también nuevamente muy interesante porque fue un debate de cada uno de los temas y de los relatos que queríamos contar. ¿Qué temas salieron ahí? ¿Qué fue saliendo? Sí, primero, antes de los temas, sí, lo que me parece a mí me entusiasmó mucho, me conmovió, fue las ganas de conversar, de la necesidad que había de ese colectivo de gente que se había sumado, que siempre se extendía, ¿viste? El taller supuestamente era de 5 a 8, terminamos a las 9 y media de la noche, todos con necesidad de, bueno, sí, de eso, qué hablar. Un poco lo que nosotros planteamos ni bien comenzamos a los talleres, es que nos parecía una falta de respeto volver a pintar algo, lo mismo 20 años después, que habían pasado un montón de cosas y que justamente también había un montón de discusiones que en un punto están o no saldadas, porque ahora parece que algunos se olvidaron de algunas discusiones que ya están saldadas. Sí, sí. Pero bueno, que hay, por lo menos en el campo popular tenemos ciertos acuerdos que daba para que el mural se explayara un poco más sobre otros temas. Se habló, obviamente, bueno, de los actores que hoy por hoy nos oprimen, se habló de los actores que hoy por hoy resistimos, y se habló de un montón de lugares. Después eso lo pudimos ir ordenando, ¿no?, conceptualmente. Primero era como medio desordenado todo eso que íbamos tirando. Y se habló después de, bueno, un territorio en disputa. ¿Cuáles eran esos territorios en disputa? La tierra, bueno, la ciencia o las universidades, en los cuerpos, los recursos. Entonces fuimos buscando, digamos, cuáles eran esas tensiones entre esos actores, ¿no? Estaba, bueno, antes los militares, ahora también tenemos las grandes medios de comunicación, no es porque antes no tuvieran, pero ahora tienen un poder un poquito más de clase. Sí, entonces el capitalismo en sí, ¿no?, como sistema, todas esas cuestiones, cómo iban actuando. Por ejemplo, hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de la lucha por los territorios, hablamos de la lucha por los recursos, hablamos de qué tipo de ciencia estamos pensando. No sé, Juan, si me vas a ayudar. Sí, no, es eso lo que estás diciendo. Sí, se habló sobre soberanía. Fueron todas cosas que en realidad este colectivo de 70 personas, ahora más o menos, fue variando, 50, o sea, los que podían ir a los talleres, iban planteando como necesidad de que ese mural hoy cuente, y la continuidad, o sea, lo interesante fue esto, ¿no?, de los relatos, digo yo, porque, digamos, entender hoy un homenaje, que hasta le sacamos esa palabra, que ya no era un homenaje, era entender también la lucha de los desaparecidos y la continuidad de eso, entendernos como actores. Entonces ahí donde surgió, digamos, antes teníamos un solo discurso, eso por ahí teníamos que tener un montón de cosas para generar una interpelación a la persona que estaba mirando ese mural. El mural va a contar esto, interpelar es una de las palabras, las imágenes que tienen son de interpelación también al este nuevo espectador que va a venir. No sé si da soluciones a las cosas, pero sí por lo menos está poniendo la mesa sobre todas estas cosas. Tenemos que hablar y tenemos que empezar a encontrar acuerdos. Seguramente tenemos una postura sobre estas cosas, pero y piensen que todos estos temas que está diciendo Ana, fue un gran debate también ahí internamente, y lo que nos llevó también a nosotros como coordinadores de toda la experiencia fue aprender. Digamos, yo aprendí muchísimo, porque hay cosas que realmente que una persona que esté trabajando sobre la ciencia, la tecnología, dentro de la universidad, había graduados, estén hablando y contándome cosas para yo poder trasladar eso a imagen. Eso fue también el ida y vuelta de todos estos talleres. Nosotros cumplimos un rol, pero en realidad ahí está lo que cuando decimos es un mural colectivo por todas estas cosas. Conceptualmente es bastante complejo, pareciera, pero bueno, pero no, y lo es, obviamente, el mural. Nada, es una experiencia increíble. Creo que de nuevo, nuevamente, pasa esto, la experiencia del mural. Está lo previo a una imagen, que es todo estos meses de trabajo anteriores, y el rato cuando también lo estábamos haciendo, porque realizarlo también fue otra experiencia colectiva, o sea, sumamos a las personas de la facu los ratos que podían para participar, y también se da un espacio de reflexión. El hacer la obra también es nuevamente un espacio de reflexión. Estamos teniendo un gran olvido, Juan, y es que cuando empezamos a pensar estas 32 imágenes, ¿no?, y cada una un relato, nos dimos cuenta que perdíamos algo del lejos, porque es un mural muy grande que se ve de muy lejos. Entonces pensamos, bueno, ¿qué hacemos con ese lejos? No lo vamos a dejar a la vera de Dios. Entonces, mucho ni mucho menos. me llamó mucho la atención escuchar esa palabra, esa palabra de la boca de Anita. Pero eso iba a quedar en nuestras manos. Entonces pusimos, nada queda librado a la vera de Dios. No. Entonces, bueno, pensamos, el lejos tiene que ser una mariposa. Todas las chapas juntas generan una gran textura de la cual emerge una mariposa que representa a los luchadores que vuelven de la muerte, que es una de las que levanta a Galeano. También representa para nosotros la capacidad de transformación que tenemos todos los luchadores, de ir transmutando según los tiempos y seguir generando aleteo. Qué linda esa imagen, sí, porque además se veía ya en las imágenes que publicaron, se nota esa mariposa gigante ahí, aprovechando también parte de la arquitectura del edificio. Mismo edificio. Vamos a pasar en limpio, mañana se inaugura el mural colectivo, es mañana miércoles 5 de abril, ahí en la Facultad de Ciencias Naturales. Arranca a la 1, es el inicio de la jornada, la inauguración. Va a haber una intervención del grupo de estudios. Ahí, pará, perdóname. Sí. Eso es en el museo. En el museo. Empieza a la 1 en el museo. Hay que aclarar. Sí, sí. A la 1 en el museo unas palabras. Después hay una obra de teatro. Bien. Que hace un grupo que se llama Estudios. Sobre el cuerpo en el subsuelo del museo. Se llama Ubi Sunt. La obra se llama ¿Dónde están los que vivir? No. Sí. Sí. Las cosas que tocamos no saben que nos fuimos, y es un grupo que hace estudios sobre el cuerpo. Perfecto. Por un lado. Después de ahí hay un siluetazo que va recorriendo del museo a la facultad, donde se van a ir poniendo las siluetas de los compañeros. Mientras tanto, a las 14 en Ciencias Naturales hay una radio abierta de los compañeros del Centro de Estudiantes. Después hay títeres que hace Eduardo Andina. Eduardo Andía. A las 15:45 se va a contar un poco el laburo que se está haciendo, se retomó también de lo que fue la comisión del 95, el laburo sobre los legajos de los desaparecidos, también en un contexto institucional que permite hoy las mismas universidades, cada universidad está recuperando los legajos y devolviéndolo a los familiares de los desaparecidos. Ajá. Eso se recuperó, en Naturales también se está haciendo. Bueno, se va a comentar un poco la política general de la universidad sobre esta cuestión. 16:30 el colectivo de Candombe hace una intervención. Ajá. Acá tenemos uno, así que puede contar más o menos qué es lo que hacen, que está muy bueno. Vamos a hacer algo. No, estuvimos preparando una intervención que es en la línea de lo que hicimos en la vigilia de Teatro por la Identidad, a las 23 de la noche. Pero vaya mañana y la ven. Claro, pero tira el grito, que tiente. Vamos a tocar Candombe, pero bueno, en el marco también de un texto que preparamos para... utilizando la metáfora del candombe, de juntarnos, de tocar, de ocupar los lugares públicos. Bueno. Después, a las 17, es formalmente la inauguración en la Facultad de Ciencias Naturales. La obra ha dado en llamarse Mariposa de Hierro, sobre el final la bautizó una compa que la vio y le puso ese nombre. Nombrala. Cecilia. Cecilia, sí. Vos sabés que no sé el apellido de Ceci, Checha. Y finalmente a las 19:30 actúa La Gran Puta, murga de mujeres a la uruguaya, y a las 21 se come el choripán. Están diciendo que cierran, entonces me tengo que apurar. Cierro yo, ¿querés? Es que yo justo iba a decir. Vino Sandra Gómez, está Sandra Gómez esperando ahí afuera. Que se viene el. Exacto. Tenemos todo, ¿no? Pero pará, una cosa. Sí. Justo iba a decir que hay un integrante también de La Gran Puta, pero iba a hacer todo ese pantomima. No te iba a decir que cuenten lo que van a hacer, pero bueno, Anita también está. Exacto. Forma parte de esa hermosísima murga. Bueno, hemos hecho como un... Bertrand, ¿todavía estás ahí o...? Ah, bueno, bueno. No, igual no te vamos a dejar que hable porque estamos... Anda a descansar. Pero solamente queríamos saber si estaba, ¿no? Anda a descansar porque mañana tenés que pintar el mural, Bertrand. Sí, escuchá, estoy disfrutando acá, ya estoy disfrutando la jornada. Sí, me estoy enterando de las cosas que va a hacer. Va a estar Damián ahí con los tambores, va a estar Augusto seguramente que participó y ayudó tanto en el 95 y ahora... bueno, hay tanta gente para nombrar, sí, también. Sí, es nos echan, Juan. Sí, vamos. Gracias a todos. Gracias a todos por haber hecho esto posible. Después de esto se viene una buena. Ya estamos, vamos a exigir, vamos a tratar de construir con nuestros compañeros de la revista una buena nota para la revista La Pulseada sobre todo este proceso, que me parece que está bueno que quede también registrado ahí en el formato, en nuestro formato gráfico, no solo el radial. Un abrazo, Bertola. Bueno, gracias a ustedes, che, y nos vemos mañana. Dale, dale, nos vemos. Humberto, la de otro lado. Ana, gracias por venirte acá. Me están tirando una flecha. No mires para allá. Gracias por venir, Ana. Igualmente, gracias por invitar y difundir estas cosas. Que lo disfruten mucho mañana, ahí cuando se junten a esta inauguración. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. La revista del Padre Cajade da La Pulseada también en el aire. La Pulseada Radio, por Radio Futura. 90.5. Todos los martes, de 20 a 22, La Pulseada Radio. Por Radio Futura 90.5. Siempre estará el grito del Canilla. todos niños, adentro también un dios. Entre otros y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio. Seguimos en la pusida radio. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, me imagino que nuestro productor Martín Luna debe estar contento porque hoy hicimos los deberes de punta a punta. Y todo esto fue posible para tener esta última parte del programa con otra visita más acá en el piso. Una visita ya conocida. Recién le decíamos a Sandra que teníamos grabada la... que ya en algún momento te vamos a mandar. La primera entrevista que hicimos en la Pulseada Radio. Hace ya unos años. Así que bueno, pero siempre es un placer volver a recibir a Sandra, la mamá de Omar Cigarán. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, y está también bien. Estefanía con nosotros, integrante del colectivo Contra el Gatillo Fácil. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿saben cómo andas? ¿Bien? Bien, acá estoy. Estoy para que me hagan preguntas. ¡Basta! Sí. Porque la pregunta igual está inicial, que no es menor, en realidad se la robé al Negrito Santillán, porque la vez pasada charlamos por teléfono con Pedro, abogado que está acompañando el juicio, y bueno, nosotros le preguntamos un montón de cosas técnicas del juicio hasta que Santillán hizo la pregunta que era ¿cómo está Sandra? Porque Santillán ahí pone justo donde va el ojo, donde nos importan, en corazón. Bueno, pero que estés bien nos alegra también. Yo de alguna manera en la lucha. Bueno, bien que digamos, no, estoy ansiosa. Claro, me imagino. Estoy muy ansiosa, bueno, hace 4 años que ustedes me conocen. Uh-huh. Y vivo ansiosa. Me puse mal cuando postergaron el juicio el día 8 de marzo, que iba a ser del 8 de marzo hasta el 29, eso me puso muy mal. Porque se redujo a tres audiencias, fueron 3 audiencias muy fuertes, ahí sí que no estuve bien, Negrito, con mucha bronca e impotencia el primer día a la hora de declarar, y ahora estoy mucho más ansiosa y nerviosa, no sé cómo explicártelo, pero quiero que ya sea el día 11 y escuchar la condena y saber si realmente Bruni, Tártara y Alegre escucharon el pedido de mi esposo y el mío, el de mi familia. Eso te iba a preguntar porque, bueno, para la gente que está escuchando el programa en este momento, hace un tiempo ya que venimos siguiendo, digamos, el inicio del juicio, y bueno, una de las preguntas en realidad era eso, comentar un poco en qué instancia estaba el juicio, lo último que hubo, digamos, fue los alegatos. Y ahora se está a la espera de la sentencia, digamos, que es el 11. Así es, el 11, el martes 11 a las 12 del mediodía está convocada la audiencia de la sentencia. Nosotros estamos convocando del colectivo Contra el Gatillo Fácil a las 11 de la mañana a las puertas de tribunales para seguir llenando las calles y para seguir presionando a los jueces, porque sabemos que esa justicia sigue siendo cómplice de la institución policial y que con la fuerza que metimos durante estos 4 años logramos sentarlo en el banquillo a Walter Diego Flores y esperamos tener una buena sentencia y seguir profundizando porque todavía nos quedan para remarcar las irregularidades que tuvo la causa. Todavía vamos en un juicio contra Menzulo, que es el médico forense, claro, por una causa de encubrimiento, que la justicia no ordenó que se junten las 2 causas para poder ser más profundo e investigar realmente cómo fueron los hechos. Uh-huh. Y entonces, bueno, igual, Sandra, por lo que vivimos esos días, digamos, del inicio del juicio, por suerte, digamos, la compañía fue, digamos, siempre, bueno, obviamente la gente que forma parte del colectivo, pero bueno, de otras mamás, otros familiares, de víctimas de Gatillo Fácil, también un poco, digo, haciendo el aguante, como muchas veces vos también hiciste con ellos. El primer día cuando terminamos de hacer la radio abierta ahí contando un poquito y me di vuelta y vi toda la gente. La verdad que le agradezco de corazón. No me va a alcanzar la vida para agradecerle a mis compañeros de laburo también, que yo hace poquito empecé a trabajar con la organización El FOL, uh-huh, que me estuvieron acompañando ahí muchas mujeres con niños y estuvieron hasta tarde ahí, porque la primera audiencia duró hasta las 8 de la noche, y la verdad que No tengo palabra para agradecerle a toda esa gente que me está acompañando, gente que me acompaña, algunas me acompañan hace 4 años, gente que empezaron a acompañarme ahora, gente que me conocieron del Facebook y que se acercaron. Y nada, yo soy medio como figuretti también, acompaño mucho. Ayer estuve en Pergamino, acompañando a esos familiares y fue recordar todo lo que a uno le pasó, ¿no? Hace un tiempo atrás, y ver esas madres pidiendo lo mismo que pido yo, y que ojalá podamos lograr justicia todas, y algún día no juntarnos en una marcha por otro pibe muerto, sino juntarnos para festejar que logramos que nuestros hijos descansen en paz, porque, o sea, la justicia nuestra va a ser esa, para que nuestros hijos descansen en paz, porque justicia hubiese sido... Mataron a Omar el 15 de febrero y el 15 de febrero Diego Walter Flores tenía que estar preso. Esa hubiese sido la justicia. Porque además, algo que todavía es aún más grave, si no tengo mal entendido, es que Diego Walter Flores llega al juicio en funciones, digamos. Ni siquiera estaba suspendido, digamos, en el cargo. Tal cual. Él labura en los tribunales de Quilmes y hasta el día de hoy sigue trabajando. Digo, no fue retirado de la fuerza. Fue un pedido que hicieron también nuestros abogados a la hora de alegar, diciendo que lo retiren de la fuerza, que por lo menos esté detenido hasta que llegue la sentencia. Eso fue rechazado y también exigimos que se lo separe de la fuerza, porque como lo mató Omar, puede matar a cualquier otro pibe con el arma que porta día a día. Ajá. El otro día charlamos con Vanessa, que está en Punta Indio y que está, bueno, ahí en el grupo que quedó un poco impulsando y siguiendo, digamos. Bueno, el otro día me la crucé a Vanessa, de hecho me la crucé en la puerta en el juicio, por lo de Sebastián Nicora, y nada, y uno vuelve a pensar en cada vez que va a un juicio, en todos esos pibes, digamos, ¿no? Que ahora es el juicio de Omar, pero como vos decías, ayer fuiste a Pergamino y pensabas en realidad en esas madres que ahora van a empezar a luchar, digamos, por esto que vos venís luchando hace tantos años. Y la importancia de ir conectando esas luchas, digamos, transmitiendo estos saberes y esta experiencia, digamos, que vos también fuiste acumulando. Sandra, recién decíamos, bueno, tenemos la primera entrevista que te hicimos acá en la radio, y seguramente, digamos, tu las palabras, no sé, después te las daremos para que la escuches, digamos, pero quizás a vos también mismo te sorprenda, digamos, cómo fuiste, ¿no?, formándote y tratando de hacerte también de cero, porque nadie nace sabiendo en esto, y menos con la justicia, que es algo tan lejanos para nosotros, digamos. ¿Vos cómo sentís eso, digamos, en relación a acompañar a otras mamás, a otros pibes? La verdad que yo ni yo me conozco, porque a veces yo no tengo ni ganas de seguir yo misma, y cuando conozco un caso nuevo me admiro la fuerza y la fortaleza que sale de mí para acompañar a esa otra persona. Vos recién nombraste a Vanessa. Yo a Vanessa la conocí en el peor momento de Fernanda Nicora, una gran amiga, en el último aniversario de Sebastián. Y es algo que yo le prometí a Fernanda. Así que tuve un buen contacto con Vanessa para que poder seguir acompañándola. Ajá. Y que también Sebastián tenga justicia, ¿no? A través del juicio de Omar también, lo digo por Medina, porque Medina también actuó mal en el caso de Sebastián. Fernanda era algo que pedía, sacar al médico forense del pueblo, que recién ahora el intendente de allá dio lugar a eso. Que por qué algunas madres se van con sus hijos al cielo sin ver esa justicia y lograr algo en él. Perdón, pero yo tenía una conexión muy... muy linda con Fernanda. Uh-huh. Y me dejó un legado. Uh-huh. Que sigamos la lucha por justicia por Sebastián. Así que por eso Vanessa está hoy contactada conmigo. Uh-huh. Para poder acompañarla a Vanessa y poder conseguir un poquito de paz para ellos que están en el cielo ahora juntos, ¿no? Y seguro también acompañando esta lucha, porque recién charlábamos con Ana. Que estuvo hace un ratito hablando del mural que van a ser naturales, y charlamos con esta sobre esta idea de las mariposas, que de los guerreros que se convierten en mariposas y acompañan la lucha de los guerreros, así que Fernanda también debe estar ahí acompañándote de cerquita en toda esta lucha. Bueno, a mí eso de los guerreros me pasó un 20 de febrero en la marcha que hicimos ahí en Asuntos Internos, que yo marché con una mariposa en mi hombro y que no lo sabía, y lo vi después en una foto en las redes, y ahí donde me contaron la leyenda de las mariposas. ¿Viste eso que dicen las madres de Plaza de Mayo, de que nosotras fuimos paridos por nuestros hijos, ¿no? Es decir, este, después de pasarte una cosa semejante, te convertiste en otra. Sí. Santillana, usted lo veo con ganas de preguntar algo, decir algo, porque usted me resulta raro que esté tan callado. Al micrófono, me extraña usted. Está pensando bien. Está pensando, porque el tipo piensa, no es como yo que pregunta así. Seguir en la lucha. Pase lo que pase, esto, lo que hicieron contra los pibes, hay que cerrarlo en la cárcel. Sea como sea, en la reja. Ahí está, cortito y el pisandilla. Del primer día que lo conocí, el negrito siempre me dice lo mismo. Y valoro tus palabras. Y no sé si algún día llegaremos a arreglar el mundo, pero yo eso se lo prometí a Omar cuando lo dejé ahí. En ese lugar feo le digo yo que no iba a parar hasta conseguir justicia. Y no voy a parar hasta que Diego Walter Flores vaya preso, sea cual sea el resultado. Por más que me pongan piedras en el camino, por más que me quieran asustar, como lo hicieron un día antes del juicio, mandando policías con denuncias falsas a mi barrio, siempre me voy a mantener en pie. Siempre voy a seguir cuidando a mi familia y de ninguna manera voy a permitir que me toquen más un hijo. Y creo que todas las mamás que hoy me están escuchando y que me conocen, debemos seguir todas unidas y luchar, porque en la calle es donde se pide justicia. Hay que visibilizar todos los problemas. Si nos aprietan hay que hablar y no tener miedo y demostrarle a estos hijos de puta que somos unas gran guerreras y que tenemos mucha gente que nos acompaña. Así es. Y Sandra, hubo una denuncia de esto, ¿no? De aprietes, de gente que perseguía o que fue perseguida por algunos canas, gente que recibió, bueno, amenazas de distintos. ¿Querés contar algo de eso? Sí, siguieron a unos compañeros a la salida de reuniones, de que como nos reunimos, ¿viste?, para organizarnos para cuando estábamos en el juzgado, qué sé yo, para la repartición de volante y todas esas cosas. Pero acá la compañera te lo va a poder explicar un poquito mejor que yo. Sí, es una de las cosas que venimos denunciando desde el primer momento que encaramos esta lucha. Digo, Sandra fue la principal, el principal blanco para la policía, que hostigaron tanto a ella como a toda su familia, a los hijos. Y durante el juicio también lo notamos, digo, policías y civiles recorriendo las puertas de los tribunales y también a la salida de las reuniones, como comentaba Sandra, persecuciones directas, digo, policía y civil amedrentando a compañeras y compañeros, digo, no son hechos aislados ni hechos delictivos como por ahí lo quieren instalar ellos, sino que claramente es un hostigamiento para que aflojemos esta lucha, que no lo vamos a hacer. Recién mencionábamos el caso de Sebastián Nicora y nosotros lo que siempre venimos denunciando es que no es un policía, sino que es toda la institución que va contra un sector social, y que en este caso son los pibes pobres, y no vamos a dejar que siga pasando esto y vamos a seguir denunciándolo. Aunque la defensa de Flores diga que los papás de Omar fueron exagerados en contar de que Omar era un pibe con mucha persecución policial, porque ellos dijeron que fuimos exagerados diciendo que Omar fue perseguido por la policía y hostigado desde los 10 años. Sandra, habrás imaginado un montón de veces cuando llegara el día que te tocara declarar. Finalmente ese día llegó. ¿Te quedaste conforme con lo que fue tu declaración o no? ¿Qué pasó? Yo declaré mi verdad. Yo ahí no mentí nada. De hecho, después la defensa trajo el video de las cámaras. No sé para qué. Ni escuché para qué, porque yo me levanté y me fui de la sala, porque yo ya lo había visto ese video 3 veces. Y ahí está la verdad. De cómo estaba el cuerpo de Omar, quiénes fueron los que estuvieron en el lugar del hecho, quién tocó, quién no tocó, quién manipuló. En todo momento se dijeron muchísimas barbaridades. Se me faltó mucho el respeto de parte de la defensa, siempre hablándome a mí con preguntas de mi hijo, hablándome en todo momento del delincuente, el pibe chorro, nunca lo llamaron por Omar. Sí, me quedé con mucha bronca y con mucha impotencia, con ganas de mandarlos a todos a la mierda, pero en ese momento fui muy educada. Lo miré todo el tiempo, más allá de que los jueces me decían que mirara adelante, yo lo miré todo el tiempo. Él nunca tuvo la valentía de levantar la vista y mirarme. Yo creo, no sé si se acuerdan cuando dije las primeras notas que el día que llegara el juicio y yo lo vea a Diego Walter Flores, le iba a mirar en la cara y que le iba a gritar ¿por qué lo mataste? Y que le iba a escupir la cara. Bueno, eso no pasó. Me contuve, pero no porque le tenga miedo, sino por... No quería hacerle más daño a mi familia y no quería que mi familia reaccionara peor que yo, así que eso fue lo que cuidé y eso es lo que valoro hoy a mi familia. Sí, sin duda yo, un poco a través de algunos compañeros y compañeras también que siguieron más de cerca el juicio, nos comentaban esto de cómo esta violencia simbólica también que tiene la justicia y la defensa y este tipo de abogados también que se pone a defender, digamos, a estos asesinos, digamos. Y sí, es muy fuerte y la verdad que la valentía que hay que tener para mantenerse en ese momento, digamos, sobre bancarse el objetivo, claro, bancarse la provocación. A mi esposo la verdad que provocaron todo el tiempo. Claro. Sí. Yo me acuerdo que llegué ese día y me abracé a los compañeros y me largué a llorar y le decía que yo no podía, que no quería entrar, que no podía. La Sandra Guerrera que ustedes vieron durante estos 4 años, ese día es como que arrugó y no quería entrar. Tenía miedo, y bueno, y una compañera del colectivo que estuvo ahí haciéndole el aguante a Milton y a mí, y nos preparó bastante, y nos reímos y nos lloramos, y cuando yo entré, la verdad, que no podía creer de la manera que me comporté, porque yo iba por todo. Iba desde escupirle la cara a putearlo y... Sí. Y nada, fui con mi verdad y nada, lo único que hice fue gritar justicia por Omar Cigarán cuando terminé y nada más. Esto entonces continúa o termina o después veremos cómo, qué nombre le ponemos. El 11 entonces, renovamos ahí la convocatoria para estar acompañando a Sandra el 11. Pasa ahí en el límpido. El martes 11 a las 11 de la mañana estamos convocando ya a las puertas de los tribunales en 8, entre 56 y 57. Sí, y bueno, le pido a toda la gente que me estuvo acompañando que ese día también me acompañen y que no importa el resultado, cuál sea, no importa. Lo único que le digo a todos mis compañeros de lucha que la lucha continúa y vamos a seguir. Vamos a seguir, sea cual sea el resultado. Lo único que me pone, como digamos, un poquito, no muy mucho feliz, es haber logrado esto, de haber logrado de sentarlo en el banquillo. Sin duda. No importa el resultado. Habrá que seguir escrachando, habrá que seguir marchando. Obviamente, vamos a seguir con nuestros métodos. Que estemos tranquilos y... El acompañamiento de todos los voy a agradecer siempre, siempre, no voy a tener manera de agradecer. Y bueno, nada, ustedes me deben la primer nota y la espero muy ansiosa. Vamos a mandar todo. Ahí, Luna, tarea para usted. Bueno, los agradecidos somos nosotros, a Sandra, a Estefanía, a Germán, que estuvo ahí registrando todo. Y bueno, y de esta manera cerramos nos pasamos. Le pedimos disculpas al programa que sigue, pero bueno, sabrán entender que valió la pena el momento. Bueno, y nos vemos ahí el 11, en la calle, en la lucha. Nos veremos también en la calle, en la lucha, pasado mañana, el día del paro. Nuestro pequeño homenaje también en el día de hoy a Carlos Fuentealba. Muchos hoy publicamos que para muchos de nosotros hoy es el Día del Maestro.